Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 20 de abril. La presidenta federal del Partido Socialista, Micaela Navarro, participaba el pasado viernes en el acto de presentación de la candidatura del Partido Socialista para las elecciones municipales que encabeza Isabel Gómez García. La candidata a la alcaldía, en la rueda de prensa previa al acto de presentación, ha señalado que se trata de un día grande para los socialistas ubriqueños, porque toca presentar una candidatura que tiene fuerza, ilusión y ganas, con muchísima capacidad para afrontar, eso sí, siempre con los ubriqueños, los retos para nuestro municipio. Isabel Gómez ha agradecido la presencia en Ubrique de Micaela Navarro, recordando que se trata de una luchadora de los derechos de las mujeres. Por su parte, la presidenta socialista Micaela Navarro se ha mostrado confiada en que Isabel Gómez ganará por tercera vez las elecciones municipales, pero esta vez alcanzará la alcaldía. Refiriéndose a la candidata socialista ubriqueña, ha declarado que tenía interés especial en presentarla, ya que tienen ambas una visión similar sobre cuál tiene que ser el proyecto socialista y cómo hay que atender a las personas y priorizarlas por encima de todo. Hoy es un día grande para los socialistas de Ubrique, que ya aprobamos nuestra candidatura a finales de enero, y hoy toca presentarla públicamente a todos los ubriqueños y ubriqueñas para que conozcan a cada una de las personas que formamos esa candidatura, una candidatura con fuerza, con ilusión, con ganas y, por supuesto, con muchísima capacidad para afrontar con los ubriqueños, que es un detalle muy importante, todos los retos futuros para nuestro municipio. Hoy, además, queríamos contar con Micaela, presidenta del Partido Federal, y sobre todo por una cuestión, y es que es una luchadora por los derechos de las mujeres, y yo hoy quería especialmente que ella me presentara en mi pueblo, porque tenemos mucho que agradecerle. Y desde luego, además, porque Micaela no es una extraña en Ubrique. Ella, cuando fue consejera de Igualdad y Bienestar Social, trajo muchas mejoras para muchos ubriqueños, del Alzheimer, del curtido, del centro de día. Y ese orgullo y ese agradecimiento se lo tenemos mucho a Micaela en Ubrique, y era la mejor persona que podría presentarme de cara a este reto fascinante que se nos viene en adelante y que seguro vamos a ser capaces, con este gran equipo de hombres y mujeres, de conseguir la confianza de los ubriqueños y ubriqueñas. Bueno, yo en primer lugar decir que, evidentemente, escuchando a Isabel, creo que todo el mundo terminará deduciendo por qué estoy aquí esta tarde. No era fácil, pero a pesar de no ser fácil, yo también tenía un interés muy especial por presentar a Isabel. Yo creo que es una persona con la que he coincidido siempre, porque no solo hemos compartido en muchos momentos muchos proyectos, sino porque tenemos una visión de cuál tiene que ser el proyecto del Partido Socialista, de cómo hay que, a partir de ese proyecto socialista, atender y priorizar y poner por encima de todo a las personas. Que yo recuerdo cuando esos momentos de los que habla Isabel, cuando se puso en marcha la unidad Alzheimer, cuando estuvimos mejorando el centro de día, de lo que se trataba era de mejorar la calidad de vida de las personas de Ubrique, y de lo que se trata en este momento, en el año 2015, es de retomar de nuevo el reto que supone el priorizar los recursos económicos de los que disponemos. Tenemos menos recursos económicos que teníamos en aquel momento del que ella habla, pero para el Partido Socialista, para un gobierno socialista, sigue siendo prioritario todo lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y todo lo que tiene que ver con el derecho a tener derechos de las personas. Y cuando hablo de igualdad de oportunidades, no hablo solo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hablo de igualdad de oportunidades entre todas las personas. Por eso blindamos en Andalucía, y lo vamos a hacer también, y vamos a colaborar en los pueblos con el blindaje de la sanidad pública, de la ley de dependencia, que yo creo que es una de las leyes más importantes a la hora de hablar de igualdad de oportunidades entre todos los seres humanos, y vamos a salvar y a blindar todo lo que tiene que ver con la educación, con los libros de texto gratuitos, con las escuelas infantiles, con los comedores escolares, todo aquello que hace posible que cualquier familia que en este momento esté atravesando un momento difícil, porque ha perdido su empleo, porque en muchos casos ha perdido su vivienda, porque en muchos casos quien lo está manteniendo, quien está manteniendo esa familia, son los padres y los abuelos, sepan que el Partido Socialista, que el Gobierno Socialista de Ubrique, si obtiene la confianza de todos los ubriqueños y ubriqueñas, va a seguir desarrollando todos aquellos proyectos que ponen por delante y anteponen el interés de los hombres y mujeres de las familias de Ubrique. Yo sé que nadie te va a votar, Isabel, por las cosas que hicimos el Partido Socialista en aquel momento, pero creo que la gente de tu pueblo sabe que sabe hacerlo, que sabe cuáles son las prioridades. Y yo estoy segura que habrá personas que no nos votaron en el año 2011 porque se sintieron desilusionadas, a lo mejor ni siquiera con el gobierno municipal, pero pudieron sentirse desilusionadas. Bueno, yo lo que quiero pedirle en el año 2015 es que, por favor, piensen que son 4 años los que nos quedan por delante, que piensen en sus padres, que piensen en su abuelo, que piensen en los hijos y que le den de nuevo un margen de confianza y un voto de confianza a Isabel, porque Isabel no los va a defraudar. Isabel es una mujer socialista, con un alma grande, con un corazón más grande todavía, y que conoce de cerca lo que es estar a disposición de la gente de su pueblo. Por eso yo estoy encantada, Isabel, y tú lo sabes, de estar aquí esta tarde, porque vamos a presentar al pueblo de Ubrique, no solo a Isabel, que la conocen, creo, de sobra, sino a los que van a ser y a las que van a ser el alma del proyecto socialista en Ubrique. Cambiamos de tema. La Asociación de Vecinos de la Avenida de España comunica a todos sus socios y a vecinos en general que mañana martes 21 de abril, a partir de las 8:30 de la tarde, va a tener lugar una asamblea en el Colegio Reina Sofía. En el orden del día se encuentran los siguientes temas a debate: modificaciones en el PGOU en relación a las inundaciones, actividades para las cruces de mayo, información del tesorero, charla del doctor Antonio Rodríguez Carrión, camisetas de la asociación y ruegos y preguntas. Es la convocatoria que se realiza desde la Asociación de Vecinos de la Avenida de España para mañana martes a las 8:30 en el Salón de Actos del Colegio Reina Sofía. Por otro lado, el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique ha convocado para este miércoles un nuevo curso formativo en el que en esta ocasión se va a informar a los participantes sobre la legislación de prevención de riesgos laborales. El curso se impartirá en horario de mañana. Los interesados en participar se deben inscribir dirigiéndose a la sede del CADE o a través del correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Pues sí, vámonos, esto, como comentamos en otra ocasión, nosotros hacemos todos los meses dos cursos. Empezamos haciendo un curso todos los meses y este año hemos aumentado a dos cursos por mes, porque estamos teniendo asistencia de gente, la gente está interesada y consideramos que es un servicio que se le da más a los emprendedores y se agradece. Además, como hemos comentado, siempre de aspectos básicos de la gestión empresarial, con la idea de que, bueno, de que una persona que inicia un proyecto empresarial, pues tiene que tener unos conocimientos mínimos de aspectos, de una serie de aspectos, como aspectos fiscales, de seguridad social, de aspectos legales, que es importante que conozca. Porque aunque esa gestión al final pues se lo encomiende a una gestoría, pero que es bueno que ese emprendedor pues también pues tenga una visión general de todos los aspectos legales, fiscales, administrativos que afectan a su empresa. Entonces el 9 de abril tuvimos el curso de facturación básica. Siempre, por supuesto, lo que hemos comentado tantas veces, estos cursos duran 4 horas, es decir, nos vamos a entrar en profundidad, nos vamos a sacar un máster, el que vaya no se va a sacar un máster, pero lo que pretendemos es que el que vaya tenga una idea clara de ese aspecto concreto. En ese sentido, el del 9 de abril, hablamos sobre la facturación básica de la empresa, entonces pues hablamos de todo lo que le afecta, la facturación, cómo tiene que ser, todo lo que compone una factura, qué elementos tiene que tener una factura, programas informáticos que existen para dimos un repaso a los programas informáticos que existen para facilitar el tema de la facturación a la empresa, y un poco eso es lo que se dio el 9 de abril. Y el 22 de abril, este miércoles, pues damos un curso de riesgos laborales, prevención de riesgos laborales, en el que vamos a dar un repaso a toda la legislación que afecta al trabajador, a la empresa, en tema de riesgos laborales. Sabemos que a partir de la ley de prevención, pues supuso la aprobación de la ley de prevención, supuso una serie de requisitos y de obligaciones para con la empresa que tuviera trabajadores, y esa obligación la tiene que cumplir sí o sí. Entonces está expuesto a que cualquier inspector de trabajo venga y de un sustito, ¿no? Porque esa legislación la tiene que cumplir. Entonces, uh-huh. Lo que vamos a dar en ese curso, pues, es la legislación que es aplicable. Vamos a dar un repaso a cómo ha ido avanzando la legislación. Vamos a ver los riesgos a los que están expuestos el trabajador, tanto a nivel de riesgo biológico, ligado a las condiciones de seguridad, ligado a las condiciones medioambientales, a las condiciones ergonómicas, todos los riesgos. Y después, cómo se regula la prevención en el ámbito jurídico europeo y en el ámbito nacional. Entonces, bueno, como los representantes de los trabajadores, los enlaces sindicales, los delegados de prevención, vamos a hablar también del centro de seguridad, de cómo se gestiona la prevención en la empresa. Y un poco todo, por supuesto, en lo que hemos dicho, en 4 horas, pues vamos a verlo todo muy de pasada, pero que creemos que damos un curso de calidad para que el que venga, el emprendedor que venga, la persona que esté interesada, pues se lleve una visión bastante clara y de que cómo se gestiona la prevención en la empresa. Este curso cumple una función, por supuesto, de información, de formación, pero también de concienciación. Es decir, nosotros a lo largo del curso vamos a intentar también concienciar de que el propio trabajador también se dé cuenta y valore su salud y valore que en cualquier trabajo se está expuesto a una serie de riesgos, y es importante concienciar sobre ese y por supuesto la ley de prevención de riesgos laborales va destinado a los empresarios, para que cumplan. Siempre hablamos desde el punto de vista del empresario de que cumpla unas funciones, pero evidentemente lo más importante es que haya concienciación por parte de todos los actores de la relación laboral, y un principal actor pues el trabajador. Uh-huh. Entonces, en la medida en que ese trabajador esté concienciado del riesgo, pues servirá también para que asuma un trabajo mucho más eficiente, y exija también a sus empresarios, el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, y ese empresario pues a sí mismo también se conciencia, pues servirá para que se cumpla la legislación. Por otro lado, y con motivo de la celebración el próximo jueves 23 de abril del Día Internacional del Libro, desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se informa que se llevarán a cabo diferentes actividades. Desde hoy lunes y hasta el 22 de abril se desarrollará en el IES Maestro Francisco Fatou un taller sobre el Quijote destinado a niños de entre 7 y 11 años. El jueves 23 de abril, a partir de las 5 de la tarde, se dará a conocer para todas las personas interesadas el trabajo final de este taller y se entregarán los diplomas de participación en el IES Maestro Francisco Fatou. También en la jornada del jueves y durante toda la tarde se va a montar un mercadillo de libros en la Avenida de España, donde van a participar las diferentes papelerías y librerías de nuestra localidad. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy lunes 20 de abril. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.